Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Una y 20 minutos continuamos aquí en este magazine de Talavera y su comarca, hablando precisamente de nuestra comarca. Como cada miércoles, damos los buenos días a Miguel Méndez. Buenos días, Miguel. Hola, buenos días. Y muchísimas gracias por estar con nosotros aquí un día más, ¿eh? Nada, vamos a hablar de esta tierra. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, pues hoy vamos a hablar de los castillos que hay en la comarca de Talavera. Bueno. En realidad, las antiguas tierras de Talavera, desde el punto de vista señorial, pues eran repobladas, digamos, desde Talavera, era fundamentalmente la Jara. Luego estaba el Horcajo, que también con cebolla y demás, de eso hablaremos luego. Pero hay que decir que el principal castillo que había en la comarca de Talavera era la propia Talavera. Eran esa ciudad fortificada que fue Talavera y cuyas impresionantes murallas, porque son impresionantes, sí, sobre todo las torres albarranas, pues nos indican el valor estratégico y el valor como ciudad que tuvo pues desde la época musulmana, ¿no? Porque estaba en un lugar de paso, junto al puente, el único que había en un gran tramo del río en aquella época, lo demás eran barcas y demás. Entonces hay que decir que ese gran castillo de la comarca, por decirlo así, en la propia ciudad y todas las murallas que los tres recintos amurallados que la protegían, ¿no? Pero como tal, Talavera no tenía castillo, ¿no? Como tal, bueno, el castillo, si llamamos por castillo, sería el Alcázar. El Alcázar, ya. El huerto de San Agustín, sí, ¿no? Que era donde residía pues el gobernador militar en época musulmana, y luego cuando venían los reyes o los arzobispos, cuando eran los señores de Talavera. Uh-huh. En fin, podíamos decir que esa es la zona, además es la zona más protegida, si vemos, sí, las torres albarranas y toda la corredera y demás que... Qué bonito está además ahora, ¿eh? Sí, además sí que está bonito. Pero bueno, aparte de ese gran castillo, que ya hablamos en otra ocasión, como las atalayas que había en el local, la atalaya del Casar, la de Segurilla, la pequeña atalaya de Mejorada, pues eran atalayas que en realidad lo que hacían era avisar para que la gente con señales de humo, para que la gente se protegiera metiéndose dentro del recinto amurallado de Talavera, ¿no? Pero aparte de ese castillo, por decirlo así, tenemos varios en otras zonas de la comarca, ¿no? Talavera es, como diría yo, una multicomarca, ¿no? Talavera es un conjunto de comarcas. Ya decía Jiménez de Gregorio que en realidad, desde un punto de vista estrictamente geográfico, a Talavera habría que decir que es una región, porque está compuesta de numerosas comarcas, ¿no? Hombre, desde luego, y además si tuviéramos en cuenta las antiguas tierras, más todavía, ¿no? Más todavía, por supuesto. Entonces, bueno, vamos a hablar de esos castillos que habían, esos señoríos colindantes que forman parte de esa comarca geográfica y económica de Talavera, ¿no? Y el primer señorío, si empezamos por la parte más oriental, pues es el señorío de Valdepusa. En el señorío de Valdepusa, desde el siglo XIV, que se segrega, por decirlo así, de la Jara, para dárselo al señor de Valdepusa, pues es el castillo de Malpica. El castillo de Malpica es un castillo palaciego, es un castillo de esos que no son puramente defensivos, aunque también lo son, porque están en la orilla del Tajo y demás, pero es un castillo más residencial, por decirlo así, ¿no? Con esas ventanas, un castillo, si queremos que sea inexpugnable, por supuesto no tiene que tener ventanas, ¿no? Ventanas tan grandes, claro. Es más bien, aunque tiene sus murallas y tiene sus elementos defensivos, pero es más bien un castillo palaciego. Pero es que dentro de Valdepusa sí que hay un castillo, aunque quedan muy pocos restos, que es el castillo de Santisteban, que está a las orillas del Pusa y del que quedan apenas pues un torreón, un paredón allí que está en la misma orilla del Pusa, a la derecha de la carretera, antes de cruzar el Pusa cuando se va hacia San Martín, desde San Bartolomé de las Abiertas. Bueno, pues está en un paraje muy bonito que domina sobre todo el valle del Pusa y que está hecha la torre además con un conglomerado, digamos, de canto rodado con argamasa, y es un paraje curioso, ¿no? Eso en cuanto al señorío Valdepusa con esos dos castillos. Enfrente de Malpica, como decimos, pues estaba ese otro señorío de los Ayala, que era el señorío de Cebolla, por decirlo así. Entonces ahí está el castillo de Villalba, ese castillo que está justo enfrente, al otro lado de la carretera de Malpica, es un castillo que se piensa que tiene elementos que ya estaban allí desde los romanos para controlar ese paso por el Tajo, ¿no? Esa vía, esa calzada paralela que iba al Tajo, ¿no? Este castillo de Villalba, que está arruinado y que se ve según se va desde Talavera hacia Toledo a la izquierda, es un castillo, como digo, tiene elementos romanos, que luego fue castillo musulmán. Hay quien dice que estuvieron ahí los templarios y tal, pero esto de los templarios, como dicen que estuvieron en todas partes por la cosa esotérica, pues no sabe nunca uno. No se sabe si es verdad o no, ¿no? O es leyenda. Este otro castillo de Villalba lo que sí que tiene, y lo diré como curiosidad, es que en él transcurren algunas escenas de la famosa película protagonizada por Antonio Gades y que fue nominada en Cannes, y que es de Mario Camus, que se llamaba Con el viento solano, que es una película que basada en un libro, y que la verdad pues aparecen varias escenas cuando Antonio Gades mata allí a los guardias civiles que le persiguen después de una bronca que ha tenido una feria en Talavera y demás. Bueno, pues, y que vale la pena, si pueden ustedes encontrar la película, y yo creo que en YouTube también está por ahí, la de Con el viento solano, podrán ver esas escenas del castillo de Villalba, o también de un pequeño mercado en Monte Aragón, o del mercado de ganados en Talavera también, con escenas de los años 60, muy curiosas, ¿no? Y bueno, si seguimos en ya toda la Jara, en la Jara en realidad sí que hay torrejones, hay atalayas, hay torres, pero castillos como tal, pues no hay, porque todo era del señorío de Talavera. Sin embargo, sí que tenemos castillos en el Berrocal, en esos otros señoríos colindantes. Por ejemplo, hay un castillo que poca gente conoce y que está muy pegado al casco urbano, en Cervera de los Montes, que está al norte del caserío, muy pegado al caserío, y que se puede subir a él y visitarle, donde quedan restos del aljibe, algunos paredones y demás, pero que también es un lugar que vale la pena visitar. Luego tenemos el castillo de Mejorada, que también, aunque está bien un tanto arruinado, ahora quieren potenciar ese paraje, un paraje que hay, que yo ya publicité en los primeros libros de rutas que hice, que es ese conjunto con la pequeña atalaya que hay en Mejorada, con la Fuente de la Mora, con ese paraje, un puentecito medieval que hay ahí sobre el arroyo, y el propio castillo de Mejorada, ¿no? Uh-huh. Y aparte también en la Sierra de San Vicente, ya sabemos que está Castillo de Bayuela, ¿no? Porque aunque era un yacimiento betón en la época, ese cerro del castillo también tuvo población medieval. De hecho, quedan restos de la antigua iglesia, una iglesia con aspecto fortificado también, que está en lo alto del Castillo de Bayuela, como su propio nombre indica, ¿no? Luego hay algunos lugares donde se dice que hubo fortaleza o que hubo castillo, que en fin, por la toponimia, como puede ser Alcolea, y luego en esos tenemos el castillo de Oropesa, por supuesto. El parador que todos conocen está en el palacio de los Álvarez de Toledo, pero al lado, pegado, donde se va a celebrar una vez más las jornadas medievales en Oropesa, pues tenemos ese castillo que tal vez es de los que tenemos más impresionantes en la comarca. Y luego ha habido algunos otros que han ido desapareciendo, que no eran castillos o casas fortificadas y demás, por ejemplo, ese que hablábamos de donde nació Velada, que son las atalayuelas del Guayerbas, que en realidad pues quedan restos en lo que es la finca del Barrero del antiguo castillo o fortificación de los primeros repobladores abulenses que vinieron por esa zona, ¿no? Y con esto, como vemos, en la zona, aunque no hay muchos castillos, sí que tenemos algunos que podemos visitar y que, bueno, pues vale la pena recorrer al menos, y de los que en otra ocasión pues podremos hablar individualmente de cada uno. Castillos que sin ninguna duda nos llevan también a hacer buenas excursiones de un día, que podemos pues sí, ir vale y volver. La pena subir, igual que valía la pena subir a las Ataveras, por subir, por ejemplo, al castillo el que está arriba, que es otro castillo que se me olvidaba, por cierto, uno de los más importantes, en el Cerro de San Vicente, arriba, junto a la Cueva de los Santos Mártires, que es un lugar que vale la pena, con unas vistas impresionantes sobre el Valle del Alberche, pues hay lo que fue primero una torre musulmana y luego un castillo medieval, y que vale la pena, pues desde allí asomarse a todo el Valle del Alberche. Además, comentábamos que tiene grabadas como dos espadas, una de ellas solo parcialmente, porque se han caído algunas de las piedras donde estaba, con el símbolo del Islam, con las dos espadas curvas, las dos cimitarras cruzadas, que es el símbolo del Islam, que dominaba sobre toda, digamos, toda la comarca de Talavera. Subirse al castillo de Cervera pues cuesta poco para hacer una excursioncita, o visitar el de Mejorada también. En fin, que tenemos muchos recursos que hay que conservar y que podemos visitar. El que se aburre aquí es porque quiere. Es porque quiere, exactamente. Yo siempre lo digo, que el aburrimiento es como una mochila que uno lleva encima, pero que cuando quiere se la puede quitar y dejarla. Seguramente. Muchísimas gracias, Miguel, como cada miércoles. Nada, vosotros. Que sigas inspirándonos los fines de semana, porque seguro que más de uno saca ideas para hacer el fin de semana con esto que nos cuentas. Pues sí, ya saben, se puede ir al castillo de Villalba. Hombre, al de Malpica no se puede entrar porque es privado. Al castillo de Villalba, al castillo de la Sierra de San Vicente, al castillo subirse por la Magdalena, que llaman, en castillo de Bayuela, que también es un paraje con unos restos arqueológicos donde estaban los berracos antiguamente, que están ahora abajo en Bayuela, en el casco urbano. En fin, como vemos, tenemos muchas posibilidades y esas que he comentado son algunas de ellas. Pues muchas gracias. Nada, nos escuchamos el próximo miércoles. Muy bien. Hasta pronto. Hasta luego.